Y después vamos a seguir estas lecturas para introducir en el estudio a los que tengan tiempo o para dar a conocer a los que no, pues lo que dice este libro de Padre Llamera, La Virgen María, Teología y Espiritualidad Marianas. El otro día vimos la parte primera, que es la vida de María, y hoy nos referiremos a lo que tengamos tiempo de la parte segunda, que se titula Los grandes dogmas y títulos marianos. Primero comienza el Padre Llamera diciendo que la teología mariana, que es naturalmente la parte de la teología que trata de María, Madre de Dios, los teólogos, al sistematizarla, han buscado cuál es el principio, el concepto fundamental que tiene que dar razón de todos los otros, ¿no? Y diríamos en torno a él organizar el tratado sistemático de la teología sobre María. El Padre Llamera nota que este principio fundamental, tratándose de teología, lo primero que se necesita decir es que tiene que ser una verdad de fe revelada por Dios, porque los principios de la teología no son principios metafísicos o razonamientos antropológicos o consideraciones humanas, sino que tiene que ser algo que esté en la misma revelación y que en ella se nos presente como punto de partida para que nuestras conclusiones teológicas partan de aquel principio y se organicen de una forma acorde con la sentido del misterio revelado. Entonces, otro punto, pues que sea un solo principio, claro, porque se trata de encontrar una verdad en lo definido acerca de María, que de razón, que se llama la analogía de la fe, pues justifique lo demás y sea la razón que explique las otras. Y que sea el último fundamento y la base objetiva de todas las verdades que se puedan decir acerca de María. Entonces explica, y esto no nos vamos a entretener, que los teólogos, mariólogos, diríamos, han puesto muchos principios buscando. Voy a leer un poco para que veáis por dónde van las cuestiones. Unos buscan un único principio sencillo, la maternidad divina, gran número de mariólogos. Otros, María como nueva Eva, asociada a Cristo como nuevo Adán. Otro, María como madre universal. Otros, un principio compuesto, María madre y corredentora, madre y esposa. Santo María, Madre de Dios, en sentido concreto e histórico, con todas las implicaciones. María, Madre del Cristo total. María, tipo de la Iglesia. María, redimida perfectamente. Este tenía que ser un tipo raro, Skull Runner. María, la perfectamente redimida. Esto como principio es un poco extraño. María, llena de gracia. María, nuevo paraíso. María. Hoy ponen varios principios supremos, María, Madre de Dios y socia del Mediador, María, Madre de Dios y de los hombres, etc. Bien. Al Padre Llamera le parece que hay que encontrar un único principio simple y que el principio de toda la que se tiene que decir acerca de María es que es Madre de Dios. Y él dice con mucha gracia que para él lo tiene por cierto, pero como que hay tantas opiniones, prefiere decir que es la opinión más probable, que la tiene por totalmente cierta. Y lo formula, como dije el otro día, en forma de tesis escritas en negrita, en forma de proposiciones, que ya os expliqué el otro día, que le dicen los eclesiásticos que este sistema de presentarlo en forma de tesis, aprobar así en argumentación escolástica, le dijeron que sería de poco agradable a los seglares, pero que todos los seglares que han leído sus libros le felicitan y le dicen que lo haga de esta manera, o sea que yo voy a leer sus tesis, como dije el otro día. La maternidad divina de María, considerada integralmente en sí misma, constituye el primer principio básico y fundamental de toda la mariología. Se trata de una verdad expresamente revelada por Dios en la misma Sagrada Escritura y definida expresamente por la Iglesia como dogma de fe. Los textos de la Escritura, que los interpreta, mucha razón, como revelando expresamente, dice que María es Madre de Dios, son, por ejemplo, María, de la cual nació Jesús, el Cristo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, con María, la madre de Jesús, porque todo el Evangelio es para decir que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, María, su madre, es madre de Dios. Es una sola verdad absoluta y la divina maternidad constituye el último fundamento y la base objetiva de todas las demás verdades mariológicas. Entonces cita un texto de un mariólogo, de Roschini, que dice: así pues, de la verdad fundamental de la maternidad divina de María se sigue todo lo demás. Por razón de su maternidad divina es la nueva Eva. Es asociada al Redentor. Es corredentora y mediadora de todas las gracias. Es madre del cuerpo místico. Es madre universal. es arquetipo de la Iglesia, nuevo paraíso, llena de gracia, redimida con redención perfecta, reina del cielo y de la tierra, y todo lo demás que de ella puede decirse. Ninguna de estas consecuencias reveladas o deducidas por medio de procedimientos inferenciales puede ser un principio primario de toda la mariología. Todas proceden por la ordenación de la sabiduría de Dios, de la predestinación de la Santísima Virgen para ser madre del Redentor, inseparablemente unida con su Hijo en un solo decreto eterno. La maternidad divina es la base de la relación de María con Cristo, de aquí que es la base de su relación con la obra de Cristo, con el Cristo total, con toda la teología y el cristianismo. Es, por tanto, el principio fundamental de toda la mariología. Boschini, que es un mariólogo italiano contemporáneo importantísimo. Entonces, a partir de este principio, dice cuáles son los principios mariológicos derivados de él que se tienen que tener en cuenta para reflexionar teológicamente sobre la Madre de Dios. Y los formula de esta manera, que los leeré también en las formulaciones de tesis que pone. Primer principio, de trascendencia o singularidad. Siendo la Virgen María una persona enteramente singular, trascendente a todas las demás, y constituyendo ella sola un orden aparte, justamente le corresponden privilegios singularísimos que a ninguna otra persona humana o angélica pueden convenir. Esto está claro. ¿Qué quiere decir que constituye un orden singular? Es decir, lo siguiente. En el plan de Dios Redentor, la humanidad asumida por el Verbo, Cristo en cuanto hombre, constituye la cabeza de la humanidad, primogénito de toda la creación, primogénito de los muertos, el para que tengan toda la primacía, como dice San Pablo. Por él todas las cosas, y todas por él y para su gloria, y toda la relación de la humanidad y del mundo con Dios Padre es a través de Cristo, y en él está la plenitud, como dice San Pablo, etcétera, etcétera. Todo en él se tiene que recapitular. Cristo es único, por tanto, por encima de todo, y todo para él. Ahora bien, Cristo, Dios ha querido asociar, ha predestinado la encarnación del Verbo, haciéndose Hijo del Hombre, ha querido asociar a esta humanidad asumida por el Verbo, a Cristo en cuanto hombre, su madre, y lo ha asociado de una manera singularísima, de modo que dice que constituye un orden distinto, diríamos, de todo lo que esté, diríamos, fuera de ese orden de Cristo y su madre. Claro, dirán, dice en unas encíclicas, esto hemos hablado de temas de San José otro día, algunas encíclicas de León XIII dicen que Dios quiso asociar al esposo José, hacerlo semejante a la madre de Dios y que participe de sus gracias y de su grandeza. No obstante, esto es una cosa que conviene notar. Veremos cómo se deriva de esta predestinación de María para Madre de Dios todos los demás privilegios, y por tanto todos los demás principios de la mariología derivan de este principio de la maternidad divina. Por tanto, esta maternidad divina, lo primero que deriva es esta singularidad o trascendencia de María sobre toda otra criatura, incluso sobre el pueblo de Israel, incluso sobre su esposo José, sobre Abraham, Isaac y Jacob y David, y sobre todo. Porque María es esposa del Espíritu Santo, madre propia y verdaderamente, en sentido plenario y unívoco con todas las madres humanas, en ese sentido, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es una relación, realmente, por la unidad de persona de Cristo, María es madre, como todas las madres, madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es su Hijo. Y en virtud de esta, de toda la asociación corredentora que deriva de esto, como veremos, realmente, en el plan precisamente de la encarnación redentora, María queda asociada a la redención de una forma singular, y todo lo que se ha dicho desde los tiempos de San Ireneo en este sentido de nueva Eva, en cuanto Cristo se le llama el nuevo Adán que trae la vida divina al mundo, al redimir al mundo, María es la nueva Eva, de modo que no se puede de ninguna manera considerar a María y José, por ejemplo, como si fuesen una pareja salvadora, que correspondiese a Adán. La pareja salvadora no es esposo y esposa, sino la madre del Redentor y el Redentor. La nueva Eva es María, la madre del Redentor. Y por tanto María es un orden, pertenece al orden hipostático, como se dice, según Suárez, también José pertenece al orden hipostático, también San José es su esposo, pero en un nivel subordinado y totalmente diverso del de María. María y Cristo forman, bueno, Cristo, en cuanto hombre, pues, singular, absolutamente único, todo para él. Y María, asociada en esta primacía, tiene una primacía sobre toda otra criatura, completamente singular y trascendente. Por tanto, por eso dice que constituye un orden aparte, justamente le corresponden privilegios singulares que a ninguna otra persona humana o angélica pueden conceder. Principio de conveniencia. Dice, los mariólogos lo han expresado con diversas fórmulas y el padre Lamera lo formula de esta manera. Dios concedió a María, de hecho, todas aquellas gracias, dones y privilegios que realmente convenían. Ay, perdón, el padre Royo Marín, que estoy leyendo, me equivocaba. Dios concedió a María, de hecho, todas aquellas gracias, dones y privilegios que realmente convenían a su excelsa dignidad de madre del Verbo encarnado. Porque Dios la escogió y nos ha revelado que este plan, dice, no se trata de que tengamos que interpretar estas frases de María nunquam satis, o de que Dios le da todo lo que conviene a su excelsa dignidad, de modo que nosotros por nuestra cuenta nos parezca poder decir, esto podía dárselo, pues se lo dio, porque está muy bien. Dice, no, el principio de conveniencia es entender, desde la luz del misterio, lo que Dios ha hecho en su plan como conveniente para lo que eligió a María. Dice, hay que usar del principio de conveniencia con precaución y cautela, ya que se presta a grandes abusos y a dejar en ridículo la mariología. Ha de usarse para apoyar dones o privilegios realmente convenientes a María como madre de Dios y de los hombres, sin confundir lo conveniente con lo simplemente posible. Así, por ejemplo, Dios hubiera podido conceder a María el don de la impasibilidad, del que gozaban nuestros primeros padres en el paraíso antes de su pecado. Podría haber hecho que María, por haber sido concebida sin pecado, no pudiese estar sujeta a la pena, a la fatiga del trabajo, al aspecto fatigoso y penoso de la vida, al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Lo podía haber hecho, sin duda. Y como que era concebida sin pecado, era conveniente que se lo hiciera. Tampoco tenía pecado Cristo, que era santo por la unión hipostática, y se fatigaba, tenía hambre, sentía tristeza, se cansaba, lloraba y murió, para redimirnos. Pues entonces el principio de conveniencia va todo del revés de lo que diría uno, que Dios dijo que María no padeciese nunca nada. No sé si me explico. Pues le podía haber dado la impasibilidad, pero no se la dio. Pues este don no era conveniente, pues le hubiera impedido su colaboración dolorosa a la redención del género humano. Los ejemplos podrían multiplicarse en abundancia. Por esto se podría decir, Dios dio a María, porque le complací, le podía complacer que su madre lo tuviese, pues todo el tipo de carismas, de don de consejo, de don de sabiduría, de don de ciencia, y de todos los carismas mencionados por San Pablo, pues no consta en el Evangelio que María tuviese don de lenguas, o de interpretación de lenguas, o de discernimiento de espíritus. No tenía que ser abadesa de un convento, no sé si me explico. Claro que tenía, discernía en su corazón, meditaba en su corazón, pero no consta en el Evangelio que se dedicase a arreglar a las vecinas o a dar consejos o lo que sea, que otros santos lo han hecho, no sé si me explico, y han tenido don ni que amansase los lobos, ni que predicase a los peces, no, lo hizo San Francisco de Asís, pero no consta que lo hiciese María. Por decir, oh, si Dios lo dio a San Francisco de Asís, ¿por qué no lo iba a dar a su madre? Pues porque no tenía ninguna gracia que se lo diese a su madre, no sé, a lo mejor si lo hubiese tenido, no lo sabemos, pero decir por las buenas que todos los milagros que todos los santos han hecho, María los tuvo que hacer. Pues no, probablemente no hizo ningún milagro en toda su vida. Es lo más, precisamente lo más congruente, como dice Santa Teresita, con qué más milagro que la virginidad que Dios hizo en ella. Qué más milagro que la maternidad divina. Qué más milagro en lo espiritual que la Inmaculada Concepción y todas sus consecuencias realmente sobrenaturales, ¿no? Pero no, es decir, no nos hagamos líos poniendo conveniencias que nosotros nos forjemos para hacer. Entonces, teniendo en la revelación firmísimamente centrada en la fe, en el sentir de la Iglesia, en la liturgia, en la piedad cristiana, todo el fundamento para tener una noción de la Santísima Virgen como lo han dado todos los grandes santos y teólogos, tendríamos la tentación de encontrar que dicen poco los más grandes doctores, para hacernos nosotros una especie de María, que sería ciertamente un mito que nos inventaríamos. Yo no digo que nadie se lo haya hecho en la Iglesia Católica, aunque de María se ha dicho alguna tontería alguna vez. Teólogos griegos, algunos supusieron que ella, por ser la cima de la humanidad, representaba la María, representaba la cima de la humanidad, que tiene una visión un poco sino platónica. María representa el ideal de la humanidad y era tan santa, porque formaba en el plan de Dios esta cima, que ella realmente fue la razón por la que Dios se decidió a obrar la encarnación redentora. Esto dicho así no tiene sentido ninguno, sino al revés, porque Dios quería redimir el mundo, predestinó a la madre para ser madre de su hijo, pero todo el plan de la redención tiene que venir completamente de la misericordia de Dios y tiene que ser dada en Cristo, ¿no? Si evidentemente, si en la humanidad, diríamos, como previa a los méritos de Cristo, hubiese habido una mujer tan santa que hubiese, diríamos, propiamente merecido la encarnación, si esto fuese así, no hubiera sido necesaria la encarnación redentora, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Entonces Cristo hubiera muerto en vano porque no hacía falta ninguna. Es decir, se han podido decir algunas tonterías de tipo naturalista. Son ilusiones humanas que no tienen nada que ver con la verdadera teología y espiritualidad mariana. Realmente esto lo digo porque este teólogo lo dice con mucha solidez y porque, por otra parte, en el sentido verdadero de la Iglesia, de la liturgia, del sentido del pueblo cristiano y de los grandes tratados mariológicos, pues no ha habido ninguna exageración. El de María Nunquam Satis no es ninguna exageración. El decir, por ejemplo, Pío IX dice: María manifestó tal plenitud de inocencia y santidad que no tenemos que concebir en modo alguno mayor después de Dios, ni podríamos imaginarla fuera de Dios, en el plan que Dios ha tenido. Se puede afirmar que de María basta con decir que no es Dios para no temer haber dicho demasiado, haber dicho así. Ya entendéis, ¿verdad? O sea, tercer principio. Primero, singularidad. Segundo, conveniencia. Tercero, de eminencia. Cualquier gracia o don sobrenatural, gracia que Dios ha concedido a algún santo, lo ha concedido también a la Virgen María en la misma forma, o en un grado más eminente, o de modo equivalente. De modo igual, o de modo eminente, etcétera, etcétera. Muchos dones que florecen en la vida de muchos santos los tuvo la Virgen Santísima de modo equivalente. No hubo, por ejemplo, en su nacimiento, en cuanto nos es dado saber, todos estos particulares signos portentosos que en el nacimiento de algunos santos indicaban del modo más evidente su futura grandeza. Pero hubo signos equivalentes, ya que ella, desde el principio del mundo, había sido profetizada por Dios mediante profecías, figuras y símbolos con todo el brillo de su singular grandeza y magnificencia. No hay pues nada concedido a los otros santos que no haya sido concedido de algún modo a la reina de los santos. Muy fácil verlo. Pensamos en las profecías en el Antiguo Testamento, que en su sentido plenario, por lo menos, y muchas veces en su sentido más ya inmediato, apuntan a profetizar María. Pues qué más queremos. Y si pensamos en el culto a María, en que todas las generaciones se han llamado bienaventurada, pues veremos su grandeza sobre todos los santos en este lugar singular y trascendente, único. De analogía o semejanza con Cristo. Existe una verdadera analogía entre los privilegios de la humanidad de Cristo y los de María, lo cual quiere decir que los privilegios que recibió de Dios la humanidad adorable de Cristo los recibió también la Virgen María, aunque analógicamente, o sea, en un grado muy distinto y proporcional conforme a la condición de cada uno, es decir, a la humanidad asumida en unidad de persona por el Verbo Divino, o a la humanidad de mujer, pura criatura, no divina, madre, verdaderamente, del Hijo de Dios. De asociación a Cristo. María fue asociada a su Hijo Redentor en la magna obra de la redención del género humano. Este principio, dice el padre Royo Marín, que tiene su fundamento en la misma Sagrada Escritura, consta claramente en la tradición cristiana y en el magisterio de la Iglesia. Al exponer ampliamente la corredención mariana, examinaremos los fundamentos en que se apoya este glorioso título de María, asociada íntimamente al Redentor del mundo en la obra misma de la redención. Antes que se me pase, quiero leer un texto de Paulo VI, que no conocía, y que cita el padre Royo Marín en otro momento con mucha oportunidad. Vamos un momento, que está por aquí en la mediación universal. No quiero dejar pasar sin leerlo ahora, porque después a lo mejor se nos acabaría el tiempo y no quiero perder la ocasión de leerlo hoy mismo, aunque otro día volveremos a leerlo. Pensaba que estaba en la Madre Corredentora y no lo encuentro de momento. Puede estar en la... Ah, no, aquí en la Maternidad Espiritual, sí. Bien, es porque tiene que ver con esto. María fue asociada a su Hijo Redentor en la magna obra de la redención del género humano. Dice el Padre Royo Marín, citando de una exhortación apostólica, Signum Magnum, del año 67, de Pablo VI, cita este texto. Después de haber participado en el sacrificio redentor del Hijo, y de modo tan íntimo que mereció ser por él proclamada madre, no sólo del discípulo Juan, sino también, es lícito afirmarlo, del género humano, por él de algún modo representado, ella continúa ahora desde el cielo cumpliendo su función maternal de cooperadora en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Es esta una verdad muy consoladora, que por libre beneplácito de Dios sapientísimo, forma parte integrante del misterio de la humana salvación y debe, por tanto, ser considerada de fe por todos los cristianos. Este texto, que es muy poco sabido, yo no me acordaba ni me había dado cuenta, esta encíclica es el año siguiente de elegir el Papa. Esto, fijaos bien cómo acaba, forma parte integrante del misterio de la humana salvación. Es una verdad que forma parte integrante del misterio de la humana salvación y debe, por tanto, ser considerada de fe por todos los cristianos. ¿Esto qué es? Es una definición dogmática. A mi juicio, no es una definición dogmática. Es una afirmación pública y oficial en magisterio ordinario de que esta verdad es de fe. Que ya lo es. Por el magisterio ordinario y universal de la Iglesia, expresado en el sentir del pueblo cristiano de todos los siglos, en la liturgia de todas las partes, y en la manera de hablar de la Iglesia siempre. Ya sabéis que las verdades de fe, dice el Vaticano I, que tiene que ser creído con fe divina y católica, o sea, ser considerado lo que se llama verdad de fe, con fe divina y católica, todo aquello que ha sido revelado por Dios y es propuesto como revelado por Dios por la Iglesia, ya sea con un juicio solemne, ya sea con su magisterio ordinario y universal. Ahora, esta existencia en el magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos como sucesores de los apóstoles, de algo propuesto en magisterio ordinario y universal de la Iglesia como revelado y como teniendo que ser creído con fe divina y católica, esto se puede constatar, se puede a su vez constatar, o bien por el modo constante de las oraciones litúrgicas a través de los siglos, o bien por el sentir universal del pueblo cristiano, porque el sentir universal del pueblo cristiano es un lugar teológico que prueba que está presente en la Iglesia, y el pueblo cristiano es el pueblo que oye las verdades que Cristo ha enviado a predicar a los apóstoles y a sus sucesores. No sé si me explico, ¿verdad? El lugar teológico del sentir del pueblo cristiano, que no solo son los no obispos, ¿eh? El pueblo cristiano quiere decir los seglares, los hombres, las mujeres, las monjas, los curas, los obispos y los papas. Esto es el pueblo cristiano, ¿eh? Y el pueblo cristiano se encuentra en todo el pueblo cristiano, en cuanto creyentes todos, ¿eh? Cosas que está, ¿eh?, muy claro que todo el pueblo cristiano cree como de fe. Si esta verdad se encuentra muy claramente creída por todo el pueblo cristiano, aunque no conste un canon de un concilio con un anatema, aunque no conste un acto pontificio de definición ex cátedra, es de fe divina y católica. Y el que la niega es igualmente formalmente hereje, si está ya así aclarada. aunque no sé jurídicamente, si no hay el acto de definición, pues no se podría considerar protervo, porque puede ser que él no se haya dado cuenta, diríamos, de la herejía. No sé si me explico. Por esto después se distingue un grado, pero que solo es de diferencia jurídica, que no es superior en certeza de fe, que es lo que se llama de fe divina y católica definida, cuyo caso, evidentemente, si hay una definición, el que lo niegue es hereje jurídicamente en todos los efectos públicos. Pero la obligación de ser fiel a la fe y de no caer en la herejía obliga igualmente a aceptar todo lo que, dice el Concilio Vaticano I, con fe divina y católica tienen que ser creídas, con fe divina y católica tienen que ser creídas todas aquellas verdades que son reveladas por Dios y que por la Iglesia son propuestas como reveladas, sea por juicio solemne, que es la definición, sea por universal y ordinario magisterio. ¿Entendéis, verdad? A mi juicio, digo, estoy, me parece que es así, porque nadie ha oído decir que Pablo VI definiese la función maternal de cooperación en el nacimiento y desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Los que andaban buscando, Pío XI y Benedicto XV ya, y Pío XII se trataba también el tema, y muchísimos mariólogos y mucho pueblo cristiano, los que deseaban una definición solemne dogmática de la mediación universal de la gracia, y esperaban esta definición y no llegó, y vino la de la Asunción de María en un momento en que se hablaba poco de que se definiese, ¿verdad? Si el año 67 Pablo VI hubiese definido la mediación universal, ya lo hubieran dicho, no sé, se sabría, yo no me había enterado, y estoy seguro que es que no se ha dado una definición dogmática, pero se ha dado una cosa que es tan importante en su sentido de magisterio como es el credo del pueblo de Dios, en que tampoco es una definición dogmática, pero todo lo que dice es absolutamente de fe, y la mayoría es de fe definida, ¿verdad? Pero además no es un acto ocioso ni no son, que no tenga autoridad magisterial, es un acto pontificio en el cual el Papa dice como Papa ante toda la Iglesia que la Iglesia cree ya siempre con fe divina y católica una verdad, porque esto está claro, que el Papa no puede decir la infalibilidad pontificia, aunque aquí no diga que la compromete, la infalibilidad pontificia evidentemente garantiza que el Papa no pueda decir esta verdad forma parte del misterio de salvación y debe ser considerada de fe por todos los cristianos en una encíclica dirigida a toda la Iglesia de una cosa que no sea de fe. ¿Lo entendéis, verdad? Y puesto que esto no es un acto de definición, es un acto de decir a toda la Iglesia que es de fe esto. Ya lo saben todos, diríamos. ¿Lo entendéis, verdad? Es muy importante ese texto. Forma parte integrante del misterio de la humana salvación y debe, por tanto, ser considerada de fe por todos los cristianos. Por favor, perdonad el inciso, que no se nos olvide de ponerlo en un pie de página del número de mayo en cuanto llegue la maqueta, María, ¿eh? No se le olvide, ¿eh? Porque esto es importantísimo, ¿eh? Y en cuanto a autoridad, diríamos, por la manera de decirlo, que la proclamación de María Madre de la Iglesia tiene el mismo nivel y fue hecho en un momento más público, pero como para llegar a decir esto, este acto en ese sentido es más testimonio de la fe de la Iglesia todavía que la misma locución de María Madre de la Iglesia. Bien. El otro principio que añade todavía el padre Royo Marín es que María es la antítesis de Eva, la nueva Eva, pero antitética. Cita textos de la liturgia: lo que Eva perdió tristemente, tu seno nos lo devolvió, etc. Bueno. Entonces el padre Lamera, el padre Royo, va tratando en distintos capítulos la predestinación de María, para decir que Dios la predestinó primeramente para ser su madre, en el mismo decreto, como dice Pío IX, en que decretó la encarnación del Verbo, un solo decreto, decretó que fuese hijo de María. Y en razón de esta predestinación a ser madre del Verbo encarnado, la predestinó a la eminente grado de santidad, a la concepción inmaculada, etc., a todos los otros dones. O sea que la predestinación de María es una predestinación que directamente tiende a asociarla como madre del Verbo encarnado. Y toda la predestinación a la gracia eminente que le dio está ordenada a esta maternidad divina de María. en este momento podemos notar una cosa muy importante. Es más importante en ser madre de Dios, lo dice el padre Royo Marín y me parece de sentido común, es más importante ser madre de Dios que ser sacerdote, que ser obispo, que ser apóstol, que ser profeta, doctor, etc. Más importante. La razón es muy sencilla. El sacerdocio, los apóstoles son testigos de Cristo, enviados por Cristo como fundamento de la Iglesia. Los sacerdotes participan del sacerdocio de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? El sacerdocio de Cristo es el carácter de ungido por la divinidad y de redentor por la mediación redentora. La maternidad divina está predestinada para asociar a María a la obra redentora y para que en su maternidad Dios, diríamos, se introduzca en el mundo mediante el fiat de María, fiel a la vocación de Dios. Por tanto, María, como que es madre de Cristo, verbo encarnado, por ella, por su maternidad, precisamente, está en la línea de principio que viene desde Dios de todos los dones de la gracia. El orden, el pertenecer al orden hipostático es más importante que el orden participado de la gracia divinizante. Toda la obra de la encarnación tiende a que Dios ha querido hacerse hombre para comunicarnos su divinidad. A María se la comunica, diríamos, por encima de todo y más eminentemente que nada, haciendo que una mujer sea madre del Verbo. Este parentesco trascendente y misterioso de orden hipostático con la segunda persona de la Trinidad es más radical en la línea de la salvación que todo el orden de la gracia participada. ¿Lo entendéis, verdad? O sea, voy a leer las tesis del padre Royo. Desde toda la eternidad Dios predestinó a la Santísima Virgen María para ser madre del Verbo encarnado. De hecho, en la presente economía de la salvación, la Santísima Virgen fue predestinada para ser la madre de Cristo Redentor. La Virgen María fue predestinada madre de Dios y de los hombres en el mismo decreto con que Cristo hombre fue predestinado hijo de Dios y cabeza de la humanidad. Lo dice Pío IX en la encíclica de definición de la Inmaculada. Por el hecho mismo de haber sido predestinada María madre de Dios y de los hombres con el mismo decreto con que Cristo hombre fue predestinado hijo de Dios y cabeza universal de la humanidad, la de María fue una predestinación diversa de las otras criaturas racionales de otro orden. Tanto por su término primario, que es la maternidad divina, como por su extensión, que incluye los dones naturales de María, además de los sobrenaturales. Y Suárez dice, según nuestro modo de entender, hemos de decir que María fue predestinada primero a tener la dignidad de Madre de Dios que a poseer aquel determinado grado de gracia que tiene. El grado de gracia y de gloria le fue dado consecuentemente a ser elegida para Madre de Dios. Esto se deduce de la consideración de que el orden de la ejecución manifiesta el orden de la intención. Ahora bien, de hecho encontramos que María fue adornada con toda la gracia que le es propia con este fin preciso, que estuviese convenientemente dispuesta para ser la madre de Dios. Se debe pues concluir de ahí que María fue elegida para tal determinado grado de gloria porque había sido preelegida para la dignidad de madre de Dios. La predestinación de María, precisamente por ser singularísima y excepcional, fue anterior a la de todas las demás criaturas racionales, por lo cual la Virgen María puede ser llamada después de Cristo hombre y en absoluta dependencia de él como primogénita de todas las criaturas. Por eso la liturgia le atribuye textos que se refieren a la sabiduría eterna. Por parte de Dios y en el orden de la intención, la predestinación, etcétera, fue anterior. Bueno, la predestinación de María a la maternidad divina encierra como consecuencia normalmente necesaria su predestinación a la gracia y a la gloria. Como la predestinación a la gracia y a la gloria cabe en grados muy diversos, hay que decir que el grado de gracia y de gloria que fue eternamente predestinado a la Santísima Virgen María es tan grande y sublime que rebasa con mucho el de todos los ángeles y bienaventurados juntos, siendo superado únicamente por la gracia y la gloria de su divino Hijo Jesucristo. Esto es una cosa que se viene diciendo desde siglos y se ha convertido en una doctrina teológica común que no se puede considerar una opinión. La predestinación de María, la gracia y la gloria fue gratuita por parte de Dios, bueno, etcétera, etcétera. Después de este capítulo, trata de los misterios. ¿Qué hora es? Para orientarme un poco de tiempo. Trata de la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la maternidad divina de María, la maternidad espiritual. Después trata de la corredención, con el título de la Madre Corredentora. y después de la mediadora y dispensadora universal de todas las gracias. Después de la Asunción de María, Reina y Señora de cielos y tierra, pues habla de la Virgen María en el cielo, y finalmente concluye con lo que leímos el otro día, la Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Ahora bien, como que queda poco tiempo, y lo volveremos a ver otro día, cada uno de esos temas que hoy los veremos otro día, lo que quiero decir hoy es lo siguiente. En este libro del Arroyo Marín, los que lo estudéis ya lo veréis, centra todo lo que dice en torno de que María es Madre de Dios, que porque ha sido elegida como Madre de Dios, le ha dado Dios convenientemente, según su plan, todas las gracias, desde la Inmaculada Concepción a la Asunción, Virginidad, etc. Y en cuanto a este tema, que es el central prácticamente para la vida espiritual, de la presencia de María en toda nuestra vida de gracia, lo que se llama la mediación universal de la gracia, que tiene distintos aspectos, corredención y mediación, etc., el tratado del Padre Royo Marín subraya que el concepto esencial que explica toda esta función de María en la economía de la redención es su maternidad espiritual. Su maternidad espiritual. Es decir, de modo que María es escogida por Dios como madre del Verbo encarnado. Escogida como madre del Verbo encarnado, la asocia a la obra de Cristo Redentor. Por tanto, dice, es corredentora como madre de Cristo Redentor. Por ser corredentora como madre de Cristo Redentor, es madre de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo y madre del pueblo de Dios. Y por ser madre del pueblo de Dios, es distribuidora de las gracias en sentido de intercesora permanente. Esto es importante notarlo porque hay un cierto desconsuelo en algunos devotos de María de que se hablaba mucho antes de la mediación universal de María y ahora parece que se habla menos. Realmente, el que digo parece, entre los que lo tratan bien, porque que se habla menos de María, pues ya lo veis, pero es que forma parte de la misteriosa permisión de que si no se habla de María, tampoco se habla de Cristo, ni de Dios, ni de nada. Y porque no se habla de María, no se habla de Cristo, no se habla de Dios, ni de nada. Esto es un misterio terrible. Pone frenético leer a Pablo VI decir, auguramos que esta proclamación hará crecer en todo el mundo el culto a María y que estará presente en la vida de todos los cristianos. Pues el augurio falló. Dios sabe por qué. Pero lo que dijo Pablo VI que tenía que pasar después del concilio ha pasado todo al revés. Ahora, en cuanto a la doctrina enseñada en el concilio y en Pablo VI en este texto que he leído en la producción de María Madre de la Iglesia y en este tratado del Padre Royo Marín, ciertamente centrar la mediación en la corredención no es ningún retroceso. Sustituir, diríamos, el exclusivo lenguaje de mediación de la gracia pensando en una intercesión distributiva. María siempre intercede por nosotros. Todo lo que pedimos a Dios tenemos que pedirlo por ella. Sustituir esto, que es un concepto consecuencial, porque María es madre corredentora y por tanto está presente en toda la obra de la redención. Esto está muy bien. Lo que pasa es que el demonio se mete por todas partes y no hace ilusión a unos y a otros no le sacan las consecuencias, lo que sea. El padre Royo Marín se las saca plenísimamente y cita un texto del padre Llamera que está, a mi juicio, estupendo. Y el otro día me vino a ver, lo digo con toda franqueza, porque es muy amigo mío y cualquier día a lo mejor nos conocemos, un íntimo amigo mío, muy ferviente, mariano, que estaba completamente desolado, y me decía, no se podría hacer una campaña para ver si se define la mediación universal de María. Digo, mire, me parece muy bien, hablaré con el padre Solá, que él le conoce mucho, a ver si a él le parece qué se puede hacer y cómo se tendría que hacer. Y comenzamos a hablar con el padre Solá, estuve el domingo pasado allí donde él celebra la misa, y el padre Solá me dijo, mire, Dice, cuando se hizo la misa de la Mediación Universal de María, los que redactaban la misa de la fiesta de María Medianera de todas las gracias pusieron en el Evangelio la narración de las bodas de Caná, pensando que era un texto evangélico que expresa muy bien que María intercede ante Cristo y hace acelerar su hora. Y el Papa Pío XI dijo que le parecía que sería mejor, y hizo quitar este texto y poner el de María al pie de la cruz, que estaba María junto a la cruz de su hijo, y que su hijo le dijo a Juan, y aquí tu madre, y una vez lo hizo, porque dijo que en el texto de San Juan en la cruz se expresa la corredención. María, como madre de Jesús, es corredentora, y Cristo dice, he aquí tu madre, o sea, la maternidad corredentora, y que esto es la razón de que tenga ante su hijo el poder de intercesión. Y puso este texto. Dice, y me dijo, Padre Solá, dice, mediadora en María tiene que querer decir lo mismo que mediador en Cristo, pero subordinadamente. Y mediador en Cristo quiere decir redentor. Todos los textos de San Pablo, de Epístolas Hebreas. Cristo no es mediador como si fuese así meramente un abogado. Es decir, nosotros podemos y debemos pedir a Dios por Cristo, como hacemos en la liturgia, dirigirnos a Dios Padre por Cristo, porque Dios le ha constituido mediador entre Dios y los hombres, es decir, le ha enviado para morir por nosotros, y con su sangre ha reconciliado. Es mediador porque es redentor. Mediación y redención es lo mismo. La mediación universal de María tiene que ser pensada en su plenitud en corredención. Y María es corredentora porque es madre de Cristo. Y esto lo dice Pablo Marín y me parece muy bien. Y no creo que por aquí se retrocediese, ni en la teología ni en la espiritualidad. Por aquí no creo que se retrocediese. Creo más bien que sería simplemente, y debe ser lo que Dios quiere y lo que no hacemos. Debe ser, yo le dije a este amigo mío, debe ser que Dios quiere llamar a los cristianos para vivir la espiritualidad mariana precisamente en la manera como Dios la hizo sentir a San Luis María Griñán de Montfort y al padre Chaminade y a Santa Teresita Niño Jesús. Es decir, que nos sintamos hijos de María porque es la madre de Cristo. Pero por tanto, lo que termino diciendo que realmente la idea clave en todo esto tratado, el padre Royo, aunque lo trata después de la Inmaculada Concepción y de la Virginidad, diríamos en un sentido cronológico de alguna manera, centra el tema de la maternidad espiritual, que lo trata inmediatamente después de la maternidad divina, lo trata así de un modo un poco biográfico. María, concebida sin pecado. Madre, perpetuamente virgen, madre de Cristo, por tanto madre de Dios, y por tanto madre espiritual. Y a partir de aquí trata de la corredención, la dispensación universal de las gracias, y después de la asunción de María lo realiza. Y en este capítulo, que está espléndido, yo voy haciendo sugerencias para los que lo quieran estudiar y que quede suficientemente dicho lo que nos interesa, sobre todo en la vida espiritual, para todos. Porque hay que sentar que Jesús, verbo hecho carne, es a la vez es el salvador del género humano. En tanto que hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como redentor de nuestra raza tiene un cuerpo espiritual, o como se dice, místico, que no es otro que la sociedad de los cristianos reunidos por la fe. Muchos formamos en Cristo un cuerpo. Pero la Virgen no concibió solo al Hijo de Dios para que, recibiendo de ella la naturaleza humana, se hiciese hombre, sino también para que, aquí está el texto de San Lucas, la Anunciación, lo que se le pide es el consentimiento para que nazca el que va a redimir el pueblo de sus pecados, el que tiene que reinar en la casa de Jacob. Mediante su naturaleza recibida de ella, fuese el salvador de los hombres. Lo cual explica las palabras de los ángeles o los pastores. Se ha nacido un salvador. También, pues, en el casto seno de la Virgen, donde Jesús tomó carne mortal, adquirió un cuerpo espiritual formado por aquellos que debían creer en él. Y se puede decir que, teniendo a Jesús en su seno, María llevaba en él a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Por lo tanto, todos los que unidos a Cristo somos, como dice el apóstol, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hemos nacido del seno de la Virgen al modo de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados en sentido espiritual y místico hijos de María. Y ella, por su parte, nuestra madre común, madre espiritual, dice San Agustín, pero madre realmente de los cuerpos, de los miembros de Cristo que somos nosotros. Pues cita muchos textos de papas y va diciendo los caracteres de esta maternidad. Después cita el texto que antes os he leído, que está viendo la distribución de las gracias en cada uno de los cristianos en cada momento desde este concepto de maternidad. Por esto mismo, después, cuando pasa al tema de la corredención, lo introduce de esta manera. Dice: María es corredentora por ser madre de Cristo Redentor y por su compasión dolorosísima al pie de la cruz. Es el texto que Pío XI puso en la misa. Los dos aspectos son necesarios y esenciales, pero la base y fundamento de la corredención mariana es su maternidad divina sobre Cristo Redentor, nos parece, y su maternidad espiritual sobre nosotros. Por eso hemos querido titular este capítulo con plena y deliberada intención Madre Corredentora, en vez de Corredención Mariana, o simplemente Corredentora, como titulan otros. Estamos plenamente de acuerdo con estas palabras del eminente mariólogo padre Marceliano Llamera. La corredención es una función maternal, es decir, una actuación que corresponde a María y ejerce María por su condición de madre de Cristo. Es corredentora por ser la madre de Cristo. Es la madre corredentora. Por tanto, ahora fijémonos este texto de Pablo VI, del año 67, cómo reúne, a partir de la maternidad divina, toda esta función de María en la redención. Después de haber participado en el sacrificio redentor de su Hijo, y de modo tan íntimo que mereció ser por él proclamada madre del género humano, ella misma, María, continúa desde el cielo cumpliendo su función maternal de cooperadora en el nacimiento, o sea, porque es corredentora con su Hijo, participando del sacrificio redentor en la cruz, Cristo en la cruz le proclama madre del género humano. Por esto sigue cumpliendo en el cielo su función maternal de cooperación en el nacimiento y desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Es esta una verdad muy consoladora, que forma parte integrante del misterio de la humana salvación y debe, por tanto, ser considerada de fe por todos los cristianos. Es un texto íntegro, no se puede que existiese, es importantísimo. Y hoy acabaremos con esto y otro día trataremos de la Inmaculada Concepción, de la Virginidad, la Asunción, la de los más. Bueno, haremos un mes de María.